que yo no estoy de acuerdo con que todo lo que haga el presidente esté bien, como tampoco estoy de acuerdo con que 2 millones o 3 millones de pesos para alguno de las personas afectadas alcance para satisfacer las necesidades que tiene la ciudad de Bahía Blanca. A mí me parece que el presidente va a tomar nota de lo que ha hablado el intendente, y lo que algunos que somos coherentes con nuestro análisis pensamos, que es el hecho de que los ciudadanos de Bahía Blanca, cuando compran un kilo de yerba, están pagando el 21% de IVA, que es un impuesto nacional, y también están pagando muchos comerciantes y empresarios de Bahía Blanca impuestos a las ganancias, que también es un impuesto nacional, y que debe ser, en un caso como este, de gravedad máxima, repuesto hacia los ciudadanos. Y no te digo que sea directo al ciudadano, pero en Bahía Blanca todavía no se reconstruyeron los puentes. Cuando Valeria Rodríguez menciona que se entiende que está subsanado el daño por parte de la Nación, no tienen ni idea de cómo están las calles en Bahía Blanca, de que los puentes que se rompieron no están preparados, de que el canal Maldonado no está reparado y que si vuelve a haber una inundación va a ser gravísimo. Por lo cual, cuando abren la boca... Cuando abre la boca, tiene que pensar y tiene que recorrer Bahía Blanca, porque no puede decir que está subsanado el problema en Bahía Blanca por parte de Nación. Ni Nación, ni provincia, y eventualmente tampoco el municipio, se han encargado de la reconstrucción de Bahía Blanca. Entonces no podemos hablar con tanta liviandad de decir, está terminado, para defender una postura solamente por una cuestión electoralista. Yo me hago cargo de lo que digo, y sí, estoy en contra de que se haya... Y el mismo José Luis Espar votó a favor de esa ley. Obviamente que estoy en contra. Obviamente. ¿Cómo no voy a estar en contra si yo camino la ciudad? Yo recorro la ciudad. ¿No vamos a coincidir en que la ciudad sigue destruida? Entiendo que ha habido un error por parte de quienes asesoran al presidente, y creo que a corto plazo, yo leía lo que puso Adorni, y Adorni está equivocado también. Y a mí no me va a tener, a mí no me interesa si vuelvo a renovar o no, y no voy a callarme la boca en algo que considero que está mal por un interés electoral. Porque quitar un subsidio a una ciudad que fue devastada por una inundación y previamente por un temporal, es inhumano. Entonces vos no podés defender algo que está mal por alguna razón que yo desconozco, y entiendo que el presidente la va a reanalizar. Eso no significa que nosotros, como legisladores y representantes de los vecinos, tengamos que respaldar eso. ¿Cómo Valeria Rodríguez se va, o quien sea, ¿no?, se va a parar en frente de un ciudadano y va a decir, no, vos quedate tranquilo que tu calle está reparada, porque lo dice el presidente en un decreto, y la calle está destruida? Que vaya a cruzar por Don Bosco y el canal, a ver cómo cruza. Las calles que están socavadas todavía. ¿Qué le va a decir a los vecinos? Que se paren delante de los vecinos. Y a mí no hay ningún problema. Está todo resuelto. Claro, me parece que es una inconsistencia de extrema gravedad decir lo que dice cualquier persona. Yo preferiría callarme la boca antes de decir las cosas que dijo Rodríguez. Y en este caso, puntualmente, vuelvo a repetir, yo creo que el presidente, como mínimo, se ha equivocado. No sabe lo que ha pasado o en la situación actual que está Bahía Blanca, y me parece injusto que los ciudadanos de Bahía Blanca, que todos los meses tienen que pagar impuestos y todos los días lo hacen, no tengan el recurso de Nación para reconstruir por lo menos la estructura básica de Bahía Blanca, que es el asfalto y los puentes.